Héctor Hermes Bruza, quien fue juez federal de Santa Fe y fue condenado por la comisión de lo que es calificación como apremios ilegales, pero para entenderlo más claramente es partícipe de la patota de tortura en que funcionaba en la ciudad de Santa Fe. Héctor Hermes Bruza, condenado también por asociación ilícita con esa patota y que le esperan más causas. Creemos que es muy serio que una fuerza política con peso en la Argentina aliente este tipo de expectativas para los genocidas en el país. En Argentina tiene un recorrido muy importante, muy sostenido, muy esforzado de avanzada en materia de derechos humanos, de condena al terrorismo de Estado y genocidio, y reciben su sanción los autores de los actos más horrorosos que no podemos imaginar en crímenes de masas, ¿no?